Fueron muchas noches las que lo soñé. Que llegue este momento cuando lo esperé. Confié que iba a pasar, no me desesperé. Mi familia orgullosa porque lo logré. Me la digo a mi manera, ya. Yo sé que todo va a cambiar. No importa lo que dirán, dan. Solo pienso en progresar, sa. Me la digo a mi manera, ya. Yo sé que todo va a cambiar. No importa lo que dirán, dan. Solo pienso en progresar, sa. Estamos en un mundo que tú y yo somos distintos. Me acuerdo cuando me modelabas en el Hilton y tú diciéndome que yo era distinto. Pero en el sexo tú me seguías el ritmo, siempre dándole la gracia a papá Dios por este talento tan hijueputa que él me dio. Me puse pa'l millón, el juego ya cambió. Prepara el pasaporte que tú te vas conmigo. Me la vivo a mi manera. Me la vivo a mi manera. Vamos pa' la tienda y cómprate lo que tú quieras. Tú sabes muy bien que tú eres mío aunque no quieras. Me la vivo a mi manera. Me gusta cuando tú aceleras. En tenerte fui en la primera. Esta niña no se desespera. Me echó cuando la vi. Él fue atrás de mí. Le dije papi sí, vámonos de aquí. Me llevo para la suite. Lo hicimos despacito. Sabes que soy su baby. Sabes que soy su baby. Sabes que soy su baby. Solo pienso en progresar. Nena, por favor, no va a cambiar. Ahora que estoy enfocada, tú se me vas a hablar. A mi manera me la vivo. Pasan los años y acá sigo. La negatividad esquivo, vibro positivo. Sigo en pie con fe porque tengo un motivo. Quiero coronar y que coronen todos los míos. Más pa' la ganga, más pa' la fría. Más sentimiento, más alegría. Más oraciones para la arriba. Más conexiones, más energía. Me la vivo a mi manera. Yo sé que todo va a cambiar. No me importa lo que dirán, dan. Solo pienso en progresar, Me la vivo a mi manera. Yo sé que todo va a cambiar. No me importa lo que dirán. Solo pienso en progresar, Vivo una vida bacana. Pronta libertad para mi hermano en cana. No fue por dinero, menos por fama. Yo vivo mi vida y no me hago drama. Me la vivo a mi manera. Joseando de chamaquito. Las malas llegan pero se superan. Hijo del rey, mami, estoy bendito. Track 420, estamos pleno. Paso con el fuego en la todoterreno. Mi squad con tu squad, no lo comparemos. Que a los envidiosos los sacamos de vuelo. Dicen que son calles, pero yo no les creo. Dicen que facturan, pero yo no lo veo. Con nosotros en el bajo mundo estamos haciendo dinero. Le apagamos la pelito, son falsos traperos. Me la digo a mi manera, ya. Yo sé que todo va a cambiar. No importa lo que dirán, dan. Solo pienso en progresar, sa. Me la digo a mi manera, ya. Yo sé que todo va a cambiar. No importa lo que dirán, dan. Solo pienso en progresar, sa. Sa. Ay. Eco. Gonza. Santo. Quebrando el beat. Ey, de bajo mundo venimos y no, pa' arriba. Dímelo Facu, dímelo Eco, Candy, estamos antiguos.